¿Qué pasó con el furor del gran gallo Canaway? Dicen que vive chupado, no tengo noticias de él. Un ejemplar de perrenque con fama en un gallinero. Cortaba con las espuelas y a todo pie en el suelo. Tiraba la pata pa' matar y el otro la malla iba a parar. Tiro el corazón y morcillera, salía victorioso la gallera. Tiro el corazón y morcillera, salía victorioso en la gallera. Dice Lito Soto, chimichagüero que no vuelve a su tierra es porque no tiene pa' pasar. Ay, hombre. Se acerca a su fin, no hay sombra de lo que fui. Su sala ya no responde, no sirve para el coqueteo. Si tropieza una gallina, se escucha tan solo queo. Eso lo recuerdo en la gallera, la vejez le puso pa' saber. Y hasta el equilibrio lo ha perdido, se encuentra muy solo y afligido. Y hasta el equilibrio lo ha perdido, se encuentra solito y afligido. Y Fali Lima, gente de sabor en Chimichagua. Solo toca al contrario, ponía tornillo pulmón. Pero el tiempo fue restando el poder a su patada. De su talla singular, más bien ya no queda nada. Con miles de pollas en el corral, porque lo buscaban para arrasar. Y ahora que este viejo no lo quiere, lo dejaron solo su querer. Y ahora que este viejo no lo quiere, lo dejaron solo su querer. Adriana y Tulia, mi adoración.